antes de salir y después del desayuno un porro para mí. Luego al trabajo yo me voy muy feliz y a la conferencia con el cliente de Madrid y la secretaria me mira a mí porque ella ya sabe cómo es el marido. A carpura, a las luces de valores, ya que está de cosa, al final de día, esto la vale nada. Ya la tengo trilla, si no te gusta, este son bacano, es porque no sabes que lo que es bueno es malo. Canuto parento, yo me meto, el moño y el corno, después yo me pongo. Thank you.